Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El guitarrista, músico y productor de formación autodidacta, Gustavo Bruno, tiene una formación muy importante. Tomó clases y cursos de perfeccionamiento con Walter Marosetti, con Carlos Campos, José Tobías y Peter Sprague, entre otros. Esta canción que les voy a presentar, a mí me gusta muchísimo porque tiene un trabajo de guitarra ligado muy, muy, muy bueno. Y a los amantes de la buena guitarra van a notar la forma de tocar, la forma de la cadencia del instrumento y la ligación, como yo les decía, de las notas. Y a mí me impactó, por eso quiero compartirlo con ustedes. Entonces escucharemos desde su disco Cuna del año 2020 esta canción que se llama Amarillo. Tal parece que la denominación de música celta no describe exclusivamente a nada en particular, sino a un amplio grupo de géneros musicales que vienen de la tradición musical popular de los pueblos que se consideraban dentro de la tradición celta de la Europa occidental. El celta era una de las lenguas indoeuropeas, de pueblos o de un conjunto de pueblos de la Edad de Hierro. En la actualidad, ese término celta se utiliza para describir a la cultura, a la gente, las lenguas de muchos grupos étnicos de las Islas Británicas, de Francia, de España, de Portugal también. Lorena McKinnitt, de ella vamos a hablar y a escuchar algo hoy, parece provenir de esa raigambre cultural celta. Nació en Manitoba, un pueblo de Canadá, de padres que tenían un origen irlandés. Fue ella admiradora del poeta irlandés William Butler Yeats y de un arpista bretón que se llamaba Alan Stivell. En un viaje que hizo a Irlanda, vuelve imbuida de esa tradición celta y adapta varios poemas de Yeats, de William Butler Yeats, ese poeta irlandés que les mencionaba recién. Uno de sus discos más importantes, quizás el que la lanza al gran escenario de la música mundial, se llamó The Visit, es un disco del año 1991, y ahí hay dos clásicos, uno que se llama The Lady of Shalott, que está inspirada en un poema de Tennyson, y lo que les invito a escuchar hoy, que se llama Tango to Évora, que es un instrumental dedicado a la localidad portuguesa del mismo nombre, Évora, donde Lorena McKinnitt toca el arpa con una sensibilidad prodigiosa. Dicen que su música es curadora, sanadora, y que, tal como ocurrió con Mozart y el punto alfa, la música de Lorena McKinnitt se utiliza también para el cuidado paliativo de enfermos terminales y para la estimulación de la inteligencia en los bebés. Todas esas cosas genera la música, en particular la de Lorena McKinnitt, de quien les invito a escuchar este precioso tango to Évora. Thank you. Mundos Diferentes.